Estoy intentando hacerme amigo del miedo y reírme a carcajadas cada vez que puedo. Estoy intentando sonreír a cada niño con el que me cruzo y sumergirme en cada relación con el oficio de un buzo. Créeme, lo estoy intentando. Estoy intentando no darle importancia al hecho de que no seas como te había imaginado. Estoy intentando jugar sin que me importe el resultado y relajarme cuando quiero usar el váter, pero está ocupado. Créeme, lo estoy intentando. Estoy intentando ser consciente de que el sol sigue ahí arriba. Estoy intentando controlar mi ira, no tragar de golpe y así poco a poco saborear la vida. Estoy intentando decir la verdad y hacerlo de la manera que menos duela. Dejar de usar la rueda y gastar más suela. Estoy intentando no echar la culpa a otros cuando algo sale mal. Pisar un suelo más natural y salir de vez en cuando de esta ciudad áspera y artificial. Estoy intentando aprender a sonreír cuando me demuestran que me equivoco. A dejar de disimular que soy un loco. A sentir la energía de cada pequeña cosa que toco. Créeme. Lo estoy intentando. Estoy intentando dibujar sonrisas en mi barrio, intentando decidir si prefiero unos ojos o unos labios. Estoy intentando memorizar cada sueño cuando me despierto y caminar sin dudar, porque cada instante de duda es un instante muerto. Estoy intentando hablar más con desconocidos y no girar la cabeza cuando alguien me mira demasiado. Estoy intentando ser neutral y objetivo. Tomarme la vida con la perspectiva del que no se queja aunque tenga algún motivo. Estoy intentando escribir y vivir para volver a escribir y hacer de ese círculo un maravilloso jardín en el que existir. Estoy intentando callar cuando no sé qué decir, plantarme y discutir antes que agachar la cabeza y huir. Créeme, lo estoy intentando. Estoy intentando dar de comer a cosas invisibles y a enamorarme de cosas insignificantes y a no dar importancia a esas cosas que nos venden como grandes. Estoy intentando pensar más en los que me quieren, reírme de mis fobias. Estoy intentando que mi corazón no se acelere si se acercan quienes me odian. Estoy intentando asumir que el mundo no es justo y que el rencor de otros es lógico y que el amor se marchita si no lo riegas y que la muerte no avisa cuando llega. Y que quien juega limpio no siempre recibe apoyo. Estoy intentando dedicar más tiempo a mirar las estrellas, a beber más agua, a abrazar, a besar y a dar muestras de afecto sin un motivo aparente. Estoy intentando ser más imperfecto, hacer lo incorrecto, ser más imprudente. Estoy intentando liberar al payaso que encerré en la mazmorra de la vergüenza hace tiempo ya, a no hacer algo porque lo hagan los demás, a hablar con los animales y a tratarlos como a iguales. Estoy intentando ser más insensato y así amar y entregarme sin medida. Ser feliz, aunque sea a ratos, y darle un sentido a esto que llaman vida. No sé si lo conseguiré, pero créeme, lo estoy intentando.